blanca tú tienes, me hace brujado a mí, con tu mirada coqueta y tu manera de hablar. Cuando posando caminas, todos te miran a ti, porque eres así, fíjate en mí, ya no me hagas sufrir. Oh, magia blanca, ¿quién me embrujó? Magia blanca tienes tú, me hace llorar con tu palpitar. Oh, magia blanca, ¿quién me embrujó? Magia blanca tienes tú, me hace llorar con tu palpitar. Hermosa, ya todos quieres rendir. Yo estoy dispuesto a humillarme si tu esperanza me da. Si quieres amor, te voy a adorar, todo te lo daré. Oh, magia blanca, ¿quién me brujó? Magia blanca tienes tú, me hace llorar con tu palpitar. Oh, magia blanca, ¿quién me brujó? Magia blanca tienes tú, me hace llorar con tu palpitar. Hermosa, ya todos quieres rendir. Yo estoy dispuesto a humillarme si tu esperanza me da. Si quieres amor, te voy a adorar, todo te lo daré. Oh, magia blanca, ¿quién me embrujó? Magia blanca tienes tú, me hace llorar con tu palpitar. Oh, magia blanca, ¿quién me embrujó? Magia blanca tienes tú, me hace llorar con tu palpitar.